Que les comentaba hoy en el primer bloque que la Academia Los Sonidos está cerrando el año en el Teatro Español. En este caso lleva el nombre de La Fusa, Alumnos en Concierto. Y la tenemos a Roxana Salaberry al teléfono para que nos cuente un poquito sobre este cierre de año. Hola Roxana, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Ahí ultimando los detalles como suele ser cuando falta un día o dos días antes. Olvídate, olvídate. ¿Qué es La Fusa? Contanos. No, La Fusa en Concierto, Alumnos en Concierto, es la presentación tradicional de alumnos de órgano y piano. Este año se han agregado los de guitarra, que empezó este año, y yo retomé la enseñanza de guitarra este año, también de canto, también hay un coro, ¿sí? Acordeón, bandoneón, bueno, es como un montón de instrumentos más, que están bajo, también no me voy a olvidar, se han incorporado a la enseñanza de la academia, y bueno, siempre algún músico invitado también. ¿Sí? Qué lindo, qué lindo. Roxana, ¿y por qué La Fusa? ¿Por qué así le pusieron ese nombre? No, ese nombre porque La Fusa es, bueno, una figura musical, ¿no es cierto? Y siempre le busco un nombre referido, el año pasado creo que se llamó al unísono, o La Música Nos Une, o sea, siempre algo referente a algo de la música, por eso como en este caso La Fusa es una de las figuras musicales. ¡Qué lindo! Y siempre cuesta mucho hacerla, vos sabés que cuesta mucho porque es una figura de muy cortito valor. Sí, vale un cuarto de tiempo, entonces es difícil de interpretar temas que tengan esa, entonces como todo es tan complicado hacer y lleva un esfuerzo de muchos meses preparando los chicos y todo el plantel de alumnos que no solamente son chicos porque participa desde los 5 hasta los 81 años. Wow. Entonces como que no tiene una carga también de esfuerzo, de emoción, el nombre siempre trato de que vaya por ese lado. Roxana, me hablabas de personas de 5 a 80 años, infinito, ¿no? ¿Cuántos alumnos actualmente tiene la academia en total? Y 130 y pico por ahí. En esta oportunidad participan 74. Y bueno, que tampoco es fácil llevar a cabo un evento, una presentación de esa cantidad de gente donde tenés que manejar también las cuestiones de cada uno, pero bueno, Dios gracias, vamos ahí encaminados en que va a salir todo muy lindo. Roxana, va a ser, bueno, este jueves 5 de diciembre. Este jueves, pues te decía, ya no falta nada, este jueves 5 de diciembre, 19 horas puntuales, vamos a empezar en el Teatro Español. Sí, quedan algunas entradas, puede ser por boletería del teatro o por si no por la tiquetera, así en forma online, ¿no? Que la puedes comprar también. Así que después también siempre nos acompañan algunas escuelitas de baile, porque siempre me gusta fusionar con algo de eso, en algunos temas. Me parece que es la primera vez que se va a bailar un paso doble. ¡Apa! Se van a bailar tangos y la parte de lo clásico también. Y hay de todos los géneros, ¿viste? De un infantil a un cuarteto, a un clásico. O sea, muy variado el repertorio. La verdad que los chicos han elegido muy bien este año con por ahí nuestro asesoramiento, ¿no es cierto? Pero bueno. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Si lo elige el profe o lo eligen ellos, ¿no? Lo eligen un poquito los dos también. Sí, entre los dos, como que les proponemos un par por ahí y después de entre esos definen, o si no, algunos sí nos han dicho, mira, profe, a mí me gusta este tema, podría ser que lo podamos hacer. Así que sí, también de los dos lados. Está bueno las ideas porque por ahí ellos les gusta algo que por ahí no está en su nivel todavía y entonces hay que bajarlo, cambiar esa partitura o sacar otra y bueno, y así. Pero no, la verdad que re bien, re bien. Recordame los instrumentos y que se practican y se enseñan además de los otros cursos también. Sí, la tradicional enseñanza de siempre de la academia de estos 33 años siempre es órgano y piano, que es en los dos que vos puedes hacer libre o puedes hacer una carrera, ¿sí? Ajá. En cambio, en los demás, que es guitarra, bajo, acordeón, canto y coro, esos, y ukelele también que se va a empezar este año, van a haber unos cursitos de verano ahora. Esos son libres, o sea, vas un montón creciendo en aprendizaje y eso, pero no tenés la posibilidad de hacer una carrera. Claro. ¿Sí? Qué lindo eso de los cursos de verano, Roxana. ¿Lo habían hecho otros años o...? Hace un par de años que ya no se estaba haciendo más y resulta que ahora algunos de los profes sí quieren continuar, así que lo vamos a hacer en breve, ya largo algún flyer o algo, pero va a ser así apuntado a la guitarra, uh-huh. Al bajo, guitarra eléctrica y criolla, ¿sí? Apuntado al bajo también, ukelele, que me piden muchos, algunos chicos, y canto. ¡Qué lindo! ¿Y para todas las edades? Y sí, desde los 6, ponele, porque 5 pueden empezar con órgano, claro, o piano, ya, y guitarra ya es 6, de 6 para arriba sí, todo. Qué lindo, qué lindo. Manteneme al tanto con eso porque la verdad que es re lindo tener. Además, viste que llega el verano y se apagan todas las actividades. Lo único que hay es onda con cosas con colonia, ¿no? Y es lindo darles otra opción y sobre todo con instrumentos. Sí, recién justo una mamá que viene ella a piano y que entró a la clase me dice de esto del ukelele y le digo que sí, que vamos a planificar los horarios para que sean a media mañana, ponerle 10:30, 11:30, 11:30, 12:30, una cosa así, por si la tarde está la pile y no quieren venir. Entonces buscar esa opción de que sí lo puedan hacer en un horario por ahí no tan caluroso. Pero esto va a arrancar a partir del 2, 3, 4 de enero, ¿sí? Todo enero y febrero. Tal cual, tal cual. Bueno, por lo pronto vamos a reunirnos a celebrar todo este año de trabajo en conjunto con alumnos y los invitamos el jueves. Este jueves. Bien. Sí, este jueves. Si bien. Dios quiere, sí. Bueno, Pau, gracias por tu espacio siempre. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo enorme. Bueno, entonces... Dale, gracias. Este jueves 5 a las 19 horas en el Teatro Español, la entrada sale 5.000 pesos. Academia Los Sonidos 2024 cierra su año, sí, pero el año van a seguir pues ellos con actividades de verano. Eso está buenísimo, informando un poco cómo se vienen las actividades de verano para todo el mundo, ¿no? Porque es lindo algunas veces cuando uno se toma vacaciones o demás, dice, bueno, che, quiero hacer alguna actividad y es complicado. Siempre hay alguno que aparece, no venga ni media, yo se me tomo vacaciones para no hacer nada. Siempre hay alguno que en enero rompe y dice, che, yo voy a empezar en enero. Y bueno, ¿quién te dice?